El acto por el aniversario 70 de la fundación de la Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea tuvo lugar en la Casa Cultural Cholima de Pyongyang el día 19. Participaron miembros del Comité Central de la Asociación, funcionarios de esta organización en el centro y localidades, voluntarios, miembros de la Asociación de la Cruz Roja de Jóvenes y Niños y trabajadores de la capital. Y fueron invitados los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de las Asociaciones de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y de las Asociaciones de la Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia e Inglaterra, representantes diplomáticos y de organismos internacionales acreditados en Corea, y miembros de las delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de las Asociaciones de la Cruz Roja y Media Luna Roja que trabajan en Corea. En el acto hubo intervenciones. Seguidamente se publicaron funcionarios, voluntarios y jóvenes y niños destacados en la labor de la Cruz Roja. Los participantes recorrieron fotos y libros alusivos a la historia orgullosa y actividades de la Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, y vieron el video «La Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, de 1946 a 2016». En el acto hubo una función de pequeñas piezas artísticas de miembros de la Asociación de la Cruz Roja de Jóvenes y Niños y alumnos de la Escuela de Ciegos Taedong. Por otra parte, el Comité Central de la Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea ofreció un banquete con motivo del 70º aniversario de su fundación.